Hemos hablado ya con gente de Barrio de Pie, con el movimiento Evita, y ahora vamos a hablar con Lautaro Leverato, del movimiento de trabajadores excluidos de la rama rural, ¿sí? Uh-huh. Así es. En este caso vamos a tocar justamente como hacemos desde Ciudad Campo, intercalando un poco la realidad de los sectores de la ruralidad y los sectores más urbanos. Así que lo tenemos ahí en comunicación a Lautaro y lo vamos saludando desde ya. Buenas tardes, Lautaro, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto hablar con ustedes. Muy bien, y si hablamos de movimientos sociales, ver la organización y la historia que traen los movimientos de trabajadores excluidos, los movimientos de rurales, es histórico. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, estamos muy orgullosos de todo el trabajo que venimos haciendo, ¿no? El MT Rural es una organización de pequeños agricultores, agricultoras, trabajadores del campo. Está en 21 provincias en la Argentina, más de 35.000 familias organizadas, ¿no? Así un perfil diverso de lo productivo, desde muy fuerte en la horticultura, pero también en productores ganaderos, apicultura, cooperativas de pesca artesanal, ¿no? Es muy diverso el sector y, bueno, también experiencias de maceros, tambo, industrias lácteas. Contamos con un puesto de mercado central, más de 30 cooperativas, asociaciones, así que bueno, estamos muy contentos y bueno, también poniéndole mucho al cuerpo en un contexto muy complejo, muy difícil, el escenario político y también económico, pero bueno, estos somos la sector importante de la agricultura familiar, así que bueno, acá andamos. Uh-huh. Y desde los movimientos de trabajadores excluidos y de los movimientos sociales, poder diseñar diferentes políticas públicas con otro contexto, digamos, como teniendo mayor contacto con la realidad. Siento que así se vienen diseñando algunas políticas públicas en base a este sector. Sí, sí, concretamente en los últimos años, por ejemplo, una de las cosas más importantes es el diseño de una ley nacional de acceso a la tierra y protección de cinturones productivos, oasis y valles, que generamos, que llegamos a meterla en el Congreso Nacional. Sigue su debate, esa ley fue aprobada por varias comisiones. Y es muy importante porque, por ejemplo, como te nombraba, así la diversidad productiva, por ejemplo, en el sector de la horticultura, es un sector que tiene más del 65% de sus productores arrendatarios, ¿no? Y eso genera un problema para las familias y también un retraso en el proceso de inversión productiva en las chacras, en las fincas, en las quintas. Entonces impulsamos esa ley de acceso a la tierra junto a otras organizaciones, una ley muy importante que queremos que se transforme en política pública, en un proyecto de desarrollo nacional de acceso a la tierra para familias agricultoras, para que miles de familias, hablamos más de 70.000 familias, puedan contar con una porción de tierra para vivir y producir, mejorar el flujo y el acceso de alimentos también para los centros urbanos. Es un proyecto de ley nacional que tiene así un enfoque campo-ciudad. No, los problemas del campo no son solo problemas del campo, son problemas del campo y la ciudad. También tiene una dimensión ambiental esta ley. Nuestro proyecto de ley fomenta producciones sustentables, sanas, en el marco de la agroecología. Entonces, son palabras y procesos que se afianzaron y llegaron para quedarse, ¿no?, en la sociedad. Y bueno, son las organizaciones las que los impulsamos, así tiene que ser. Y cada vez va creciendo el apoyo también de organizaciones urbanas, de sectores de la población de las ciudades, con más conciencia ambiental, también consciente de la generación de puestos de trabajo que generan estas iniciativas. Y bueno, es una lucha todavía por dar, y bueno, así tratando de difundirla por estos medios, como hacen ustedes, y también dialogando con la sociedad por distintas acciones que hacemos, ¿no? Por ejemplo, el 3 de agosto tuvimos presencia en 22 provincias, difundiendo, haciendo visible esta problemática, tractorazos, feriazos, una concentración de más de 4.000 pequeños agricultores frente al Congreso. No, son iniciativas muy importantes junto a la UTEP Agraria, junto a sectores de Federación Agraria, junto a asociaciones de pequeños productores de todo el país. Así que bueno, en ese camino estamos y seguimos firmes para dar los pasos que se quedan. Claro. Uh-huh. Ahí, Lautaro, mencionaste todo un proceso que quizás no es muy visibilizado mediáticamente o socialmente, que tiene que ver con la participación directa a la hora de proponer políticas públicas, programas, líneas de trabajo que salen desde el Estado, pero que se hacen en articulación con los territorios, con los protagonistas, en este caso los sectores de la agricultura familiar. ¿Cómo la ven? También porque es un desgaste, ¿no? Se propone, se hace todo lo que implica para presentar un proyecto de ley y después muchas veces, bueno, el Congreso decide y a veces pasan los gobiernos y no se llegan a concretar. ¿Cómo hacen ese mecanismo de propuesta y también de presión para que eso salga? Sí, esto es un proceso largo, ¿no? Nosotros hasta decimos de ciclos históricos, ¿no? Sabemos que cuando iniciamos un proceso de generar este tipo de iniciativas legislativas, no es que se resuelve en un mes, ¿no? Porque hay relaciones políticas, relaciones económicas, hay sectores contrarios a estas iniciativas, ¿no? Como la especulación inmobiliaria o el agronegocio concentrado. En este caso, por ejemplo, este proyecto de ley, las organizaciones de pequeños agricultores, campesinos y campesinas fuimos los precursores. A mí me tocó dirigir el equipo redactor de esta ley, que tuvo la línea gruesa de esta ley generada por cientos de asambleas en todo el país, pero también participaron compañeros y compañeras del INTA, ¿no? Como Beatriz de Lima, que es una doctora arquitecta del área de especialistas en periurbanos del INTA y de una mirada muy importante. También el ingeniero y doctor Matías García, especialista también en periurbanos y cinturones hortícolas. Entonces, tuvo también mirada de antropólogos, economistas. Tuvo esa riqueza en la mirada de esta ley y con el objetivo central, que es que miles de familias de agricultores accedan a la tierra para vivir y producir, ¿no? Entonces, en este caso, llegamos a presentar el proyecto de ley, fue aprobado por todas las comisiones del Congreso, ¿no? De la Cámara de Diputados, Economía, Ambiente, Legislación, la teníamos para que entre al recinto y no logramos la fuerza final para que la aprueben, ¿no? Entonces, ahora perdió esta parlamentaria, pero ya el 3 de agosto iniciamos de vuelta la revancha, ¿no? Nosotros decimos que con esta ley no vamos a parar hasta que se apruebe. Uh-huh. ¿Serán los legisladores actuales que tengan que estar a la altura o será otro ciclo de legisladores? Pero cada vez con más fuerza para aprobar esta iniciativa, porque aparte es un proyecto de ley que nos pone en la perspectiva de planificar el desarrollo rural en la Argentina, ¿no? Que no sea la especulación inmobiliaria, que no sea los grupos que especulan con los alimentos en el campo, sino que el Estado toma la dimensión de la planificación y ordena su territorio para que se ponga en función de un proyecto nacional y popular. Ese es un poco el objetivo de estas iniciativas. Uh-huh. Bueno, muy importante también esa cuestión de la perseverancia, de no bajar los brazos. Antes estábamos compartiendo unas campañas del derecho a la protesta que dice que los derechos de hoy son la protesta del ayer, digamos, ¿no? Eso a tener en cuenta que se valora después. ¿Cómo la llevan en cuanto a las manifestaciones, en las situaciones en donde lo hemos mencionado, la estigmatización a veces a la protesta, las represiones, persecuciones? ¿Cómo lo ves desde ese panorama también? Sí, bueno, es un tema ahí también interesante ese punto. En nuestro sector, quizá un poco a contramano de lo que pasa con los sectores más urbanos, el sector de la agricultura familiar, de los pequeños productores, tiene como un reconocimiento muy importante la sociedad, porque sabe que somos los que producimos alimento, tenemos distintas modalidades, ¿no? Si bien podemos llegar a hacer un corte de ruta, como lo hicimos el 3 de agosto, pero también hacemos feriazos, hacemos verdurazos, entrega de bolsones, charlas sobre la producción de quesos, ¿no? Tenemos distintas iniciativas de protesta y dialogar con la sociedad, y en general tenemos muy buena aceptación con nuestras propuestas, sin dejar en claro que son jornadas de lucha, jornadas de visibilización, campañas de concientización, y también sufrimos persecución, ¿no? Como estamos en el caso de Jujuy, que es un gobierno ya directamente antidemocrático, que persigue a las organizaciones, las infiltra incluso con resoluciones del Estado y poder de la justicia. También padecemos esas situaciones, las cuales repudiamos enérgicamente y acompañamos movilizaciones con todos los movimientos sociales de la provincia. Pero también es que hay que decir que tenemos como un reconocimiento destacado, ¿no?, del sector de la sociedad, y también aprovechamos esa situación de reconocimiento para hacer más visible aún nuestros reclamos, ¿no? Uh-huh. Nosotros decimos que el sector de la agricultura familiar y las familias agricultoras está mejor que hace 10 o 20 años en relación a su estructura organizativa, a su organización gremial, ¿no? Ha crecido, madurado con respecto a los últimos 10 o 20 años, por ponerle un corte, y eso tenemos que hacerlo jugar, hacerlo valer, para lograr las medidas que creemos que son importantes en esta etapa, que era un poco lo que nombraba al principio, y otras más, ¿no? Formalizar más el sector, tener que las instituciones vinculadas al agro reconozcan más a este sector, que tiene una capacidad productiva muy importante. Entonces, bueno, eso también son luchas que damos y cómo las estamos encarando. Uh-huh. Lautaro, una última. Respecto al proyecto de renta básica universal o salario universal, el MTE es uno de los movimientos que más ha impulsado, teniendo en cuenta también que forma parte del Frente de Todos hoy actualmente en el oficialismo. ¿En qué quedó esa situación? Porque han hecho asambleas, marchas, y creo que por ahora desde el gobierno no se ha tenido en cuenta una propuesta. Sí, o sea, nosotros de la rama rural la apoyamos firmemente, porque con esa propuesta del salario básico universal lo que se plantea es que nadie pase hambre en la Argentina, ¿no? Es como un piso que la sociedad debe decir, de ahí para arriba discutimos todo, pero eso no se puede negociar, ¿no? Que alguien pase hambre en la Argentina y en el mundo, es un piso que cualquier sociedad debe tener bien en claro que es un piso para cualquier debate, ¿no? Para cualquier proyecto, ya sea de derecha, de centro, de izquierda. Eso tiene que ser el piso de cualquier sociedad para debatir un proyecto de país. Uh-huh. Entonces, cualquier iniciativa en ese sentido, porque quizá no salga el salario básico universal, pero salga alguna iniciativa parecida que contemple esta situación, nos parece bien y hay que apoyarla, eso no hay ninguna duda. Esperemos que esté este gobierno a la altura de la situación, ¿no? Que en un marco, en un giro medio conservador que dio en el último tramo, por eso yo decía, no importa el marco ideológico en el cual se muevan, esto tiene que ser un consenso del espectro político de lo que hay que tener garantizado cualquier persona y ciudadano que esté en el suelo argentino o en cualquier lugar del mundo, el derecho al acceso a los alimentos, ¿no? Esa es un poco nuestra perspectiva con este tema. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, estimado, por darnos su testimonio, por ser un representante de esta colectiva, y estamos en contacto para ver cómo continúan las acciones que llevan a cabo constantemente. Bueno, un abrazo, gracias por charlar, siempre es bueno charlar estos temas, enriquecernos entre todos, y bueno, también les felicito por el compromiso que tienen con estas temáticas, y estamos a disposición. Así es, muchísimas gracias, Lautaro Laberato Lazzarini, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Saludos.